noche es diferente en Onda 10, a escondidas. Quizá como por arte de magia, pero ya llegó de nuevo el domingo, o en este caso llegó de nuevo también el lunes. El lunes, que para muchos es un día realmente pésimo, pero como en más de una ocasión te he dicho, también tiene un encanto especial. Hay grandes cosas que pueden comenzar el lunes. Hay amores. Hay relaciones, hay amistades, no sé, hay mucho que se puede hacer en un día como hoy. De todas formas, si no quieres pensar el lunes, yo te invito a que te relajes, a que te dejes llevar. Es tiempo para iluminar los sueños, es tiempo para iluminar las ilusiones. Llega la hora de imaginar, de entender, de pensar o de no pensar, de dejarlos llevar, de escuchar buenas canciones, en definitiva, de recordar como cada noche dominical, desde la radio, desde Onda 10, desde Escondidas. Y como siempre, recibo un saludo muy especial de quien va a estar contigo hasta las 3. Hasta las 2 en Canarias. Tu amigo Patrick de Frutos. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Por cierto, espero que seas feliz. Si es así, no sabes cuánto me alegro. Y si no, voy a intentar que lo seas durante el tiempo que estemos juntos. Que por otra parte espero que sea un tiempo bastante bien aprovechado, por lo menos desde aquí créeme que lo voy a intentar, con canciones, con recuerdos y con todo aquello que en definitiva nos identifica como cada noche.